Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Decadencia, nombre femenino. Pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o una persona. Periodo histórico en el que un movimiento artístico o cultural, un estado, una sociedad, va perdiendo la fuerza o los valores que lo constituyen y se debilita hasta desintegrarse. Huemaníacas, huemaníacos, bienvenidas a un programa muy especial, el más decadente del año, con dos personas muy decadentes, Carmerela y David Alday. O sea, David Alday, en resumen, yo lo voy a resumir de una forma mucho más coloquial. Que eras alguien y ahora le importas una mierda a la gente. ¿Tú crees? Decadencia, así. Bueno, y otra cosita. Yo me estoy empezando a asustar, Mr. Alday, porque siempre anuncias nuestros podcasts diciendo un programa muy especial. Y esto es como el cuento del lobo. No nos van a creer, porque es que este sí que es especial. Esto es programa especial dedicado a David Alday y a Carmerela porque nos da la gana y nos apetece. O sea, que es un programa dedicado a nosotros mismos. Por supuesto. Vale, yo escucho a ti, tú me escuchas a fenomenal. Mí. No hay, o sea, nadie ahí fuera, David. Vale, no hay nadie. Esto es un programa realmente especial. Vale. O sea, los otros, olvídate. Todo este es el especial. ¿Todo ocurre en nuestra cabeza, Carmerela? Yo quiero pensar que sí. Fenomenal. Y me gusta que sea así. ¿Por qué no? Pero yo te voy a decir una cosa, te voy a poner en un pequeño apuro. Nos vamos a ir un poquito al pasado, si te parece. Y corrígeme si me equivoco. Tú y yo no hicimos un pacto hace muchísimo tiempo, así como en las películas que ocurren. No sé ahora qué película es esta, Tiemblo. Pero sé que ha ocurrido. Por favor, vete al pasado. Me voy, regresión. Este tipo de película, eso de que si, por ejemplo, a los 30 años no tienes pareja, nos casábamos tú y yo. ¿Tú te acuerdas? Que, además, creo recordar que lo hicimos en Londres. Bueno, pues que yo me acuerde. El nuestro era retirarnos en la vejez, tú y yo juntitos, a una especie de salé, una especie de mansión, lo que nuestra pensión nos dé en el futuro, pero tenemos que estar rodeados de todos nuestros recuerdos, todas nuestras fotografías, cosas materiales acumuladas durante toda nuestra vida. Uf. Y ya solo para tus funkos necesitamos un cuarto. Pero una mansión entera. ¿Tú te acuerdas de esto? Me acuerdo. Porque es que, como si fuese ayer. Como si fuese ayer mal. Mismo. O sea, no estaba en mi cabeza. No estaba en tu cabeza. Este programa, por eso es muy especial. Y esto es algo que lo hemos estado acumulando durante meses, años, y por fin lo estamos haciendo. ¿Pero quieres decir con esto, Carmerela, que consideras que tú y yo hemos llegado a la vejez? A ver, esto estoy diciendo cuando nos llegue la pensión. ¿Vale? O sea, si nos queda acumula. A ver, ¿cuántos añitos? Yo le he hecho de 13 a 16 años. Tampoco nos queda tanto, David. Le consultaremos a Raquen, que es el economista del equipo, y nos dirá si nos llega o no. Pero todo esto, yo te voy a recordar un poquito más. A ver, desarrolla. Todo esto de la decadencia y de estar juntos en una mansión, en un chalet, es por culpa de un documental. Sí, ¿cuál es? Esto es por culpa de un documental de 1975. ¿Cuál es? Grey Gardens. Grey Gardens, que luego pasó a tener sus películas. Pero esto, Grey Gardens, que ya, digamos, el título, o sea, jardines grises. Es que, ¿qué más decadencia puede ser que vivir rodeado en un jardín gris, en un chalet, en una mansión? Y es más, te voy a decir esto, no sé si te pasa a ti, tú vives muy cerquita de esta zona, muy, muy, muy, muy cerquita, con nuestro querido compañero David Fernández, que andará por ahí seguro escuchándonos. Yo no tengo muchas oportunidades, no tantas como tú, pero cuando vengo a Bilbao, yo me suelo pasar por Getxo, Algorta, que es un sitio maravilloso, muy pijo, muy divino, muy increíble, muy decadente, en Vizcaya, para la gente que nos esté escuchando ahí en el multiverso. Y hay un sitio en particular, no me sé el nombre de la calle, en una esquina, que es nuestra mansión. No sé si la conoces, es una mansión ahí por el paseo, o sea, en Getxo, y vas hacia el Gorta tirando por el paseo. Sé cuál dices perfectamente. Hay una esquina ahí, y yo siempre me quedo mirando a esa esquina, y encima tiene los cristales rotos. Porque eso de los cristales rotos es muy importante. Es vital. O sea, es muy, muy importante. Y yo me miro y es como ver al de Psicosis. Veo ahí como Anthony Perkins. Bueno, pues yo nos veo, a ti y a mí, viviendo ahí sin calefacción, ahí con todos nuestros recuerdos. Y yo con mis pieles. Hace frío, no tenemos calefacción, pues David. Tienes que dejar alguna. Entonces, yo me veo con mis pieles, mis collares. Y yo te veo a ti con tu traje de Spiderman. Maravilloso. Bueno, una semana yo puedo estar así, otra semana yo me he visto con tu traje de Spiderman. Y yo con tus pieles. Y tú con mis pieles. Totalmente. Y nos damos. Y tú a lo Liberace. Por eso yo creo que ya llegamos a un punto en que los oyentes quiero que nos entiendan por dónde vamos. ¿Tú crees que nos van a entender? Pues mira, pues eso es, quiero dejarlo claro. Yo creo que lo importante de la decadencia es que no necesita ser entendida, sino que es y se vive y se siente y se aprecia, porque decadencia no es una palabra que tenga que tener un sentido es como necesariamente tú lo veas. Peyorativo. No, para nada. Tal cual como tú lo has expresado, que ha sido maravilloso, es realmente llegar a un estado de vejez, de adultez, de ocaso, por así decirlo, donde pues tú decides también, sobre todo si tú lo decides, eso es la parte positiva, rodearte de un montón de recuerdos que te han acompañado de toda tu vida y decides terminar tus últimos días de esa manera, como hacían las protagonistas de Gay Gardens. ¿Por qué te gusta ese documental? ¿Por qué nos impactó tanto? Porque yo también lo vi antes mira, de que se los pelos de punta ya recordándolas. Antes de que se hiciese famoso, luego sabes que hicieron un telefilm con Jessica Lange, Drew Barrymore, que mi está favorito. Muy bien, pero no está a la altura de lo que es, evidentemente, porque eso es una historia real y dos personajes maravillosos que yo sé que tú tienes algo preparado sobre... Sí, porque yo quiero que la gente que no conoce Grey Gardens, por favor, cuando termine de escucharnos, necesito que busquen o el documental, que es el que yo altamente recomiendo, o esta película de HBO con tres mujeres absolutamente increíbles. Es una historia tan alucinante, cierta, real, que necesito explayarme un poquito. Luego ya nombraré otro tipo de ejemplos, otro tipo de películas para que la gente entienda un poquito mejor por dónde vamos hoy. Mira, resulta, David, que en 1975 salió un docudrama, porque es un docudrama, narrando las vidas diarias de dos miembros, nada más y nada menos que de la familia de Jackie Kennedy. Es que es muy fuerte estas dos mujeres. Es que son las originales Gran Hermano. Porque es que tú las veías ahí tan, o sea, excéntricas, viendo su día a día desde que se levantaban hasta que se acostaban, sin salir de casa. Es absolutamente tremendo. Una de ellas se llama Eddie, que le llamaban luego Little Eddie, porque las dos se llamaban Eddie. Entonces, Eddie Bouvier-Bille, que es nada más y nada menos alucinar la prima de Jackie Kennedy, para que veáis cómo estaban conectadas. Y luego la madre, que se llama Edith, Big Edith, y son las únicas habitantes de una mansión en Long Island. Y en el documental se puede ver pues, su vida diaria, vistiéndose, pero como para ir a una gran fiesta, hablando las dos, madre e hija, de amores pasados. Y todo el documental es fascinante. O sea, alucina Edith, la hija, llevaba constantemente un pañuelo en la cabeza de seda, obviamente, porque en su treintena, la pobre, tuvo una alopecia total. Y yo no sé si sabes esto, David, pero luego hay una especie de como leyenda urbana que ella nunca lo quiso confirmar, que su primo, cuando eran chavalitos, le quemó el pelo, así en plan jugando no los dos. Eso. Sí, le quemó el pelo y luego ya no creció igual. Y luego a la treintena, pues ya pues lo perdió todo. Pero lo del pañuelo en la cabeza yo creo que es una imagen que yo creo que hay gente que lo ha visto. Es que pobre mujer, si es que hasta su pelo ha sufrido decadencia. O sea, ya no solo ella, es que hasta su pelo. Yo flipo porque la imagen de ella con ese pañuelo, sin pelo, y yo me veo gastando mi dinero en láser, quitándome todo el pelo de arriba abajo, o sea, a ver, no la envidio, no la envidio, por Dios, pero es que me obsesiona su imagen. Pero lo importante de explicar por qué ella es decadente es porque ella se levantaba todas las mañanas y decidía, quiero dar lo mejor de mí misma. Se ponía delante del espejo y se pintaba los labios, se ponía el pelo, totalmente divina. Esa, es mi definición absoluta de decadencia. Eso, que pase lo que pase, estés como estés, monetariamente, emocionalmente, tú tienes que seguir mostrando al mundo y a ti mismo, que eso es lo importante, lo mejor de ti mismo. Eso es totalmente divino. O sea, David, Eddie, para que veas, salió, no sé si sabes esto, salió con Howard Hughes, salió con Getty, el oligarca este del petróleo, y por tonterías de la vida que inviertes mal en bancos, pues por mil motivos, pues caes en picado en tu vida. Y eso, pues, nos puede pasar absolutamente a todos. ¿Por qué no te puede pasar a ti, David? Bueno, yo no invierto en bancos y si invirtiera hablaría con mi amigo Raken para que me aconsejara. Yo también iría con él. Pero está claro que lo que me fascina lo que tú dices, y además que creo que es la definición exacta de decadencia, es que a pesar de vivir en un mundo que desde fuera puede parecer un relato de terror psicológico, ellas no perdían su elegancia, no perdían su divinidad, no perdían su antiguo carisma, ¿no? Uh-huh. Su antiguo glamour, por así decirlo. Glamour, eso es. En una mansión que estaban rodeadas, bueno, no tenían lavadora, no tenían luz, estaban rodeadas, agujeros a las paredes, el jardín, como tú bien has dicho, ese jardín Grey Gardens, porque parecía una auténtica selva, rodeadas de gatos y de mapaches. Sin embargo, lo bonito es que estos documentalistas que se encontraron con ellas por casualidad, decidieron, inicialmente iban a rodar un documental sobre una prima de ellas. Se encontró con estos dos personajes fascinantes y decidieron que querían contar de una manera respetuosa, sin ser invasiva, sino dejándolas simplemente ser ellas mismas. Querían contar la vida de estos dos personajes. Y como tú dices, lo tuvieron todo para haber triunfado, sí, entendiendo el triunfo como, ¿no?, medrar en altas clases sociales, vivir rodeadas de lujos, de dinero, tener unos buenos matrimonios, ¿no? Todo, uh-huh, lo que se supone que a lo que ellas estaban abocadas por su familia, sí, por ser hijas de quien eran. Pero cayeron totalmente en el olvido y en la decadencia. Pero yo quiero terminar con esta parte dedicada a Grey Gardens diciendo que, bueno, sí, terminó mal, pero no tan mal para Little Eddie. En 1979 por fin vendió la casa de Grey Gardens. Por fin la vendió porque la madre, es que hasta que no se murió la madre en el 77, no la dejaba. Esta casa no se toca. Bueno, pues en 1979 por fin se atrevió, la vendió por $220,000. Vale, igual tampoco suena para tanto, pero en 1979, $220,000, que no tenían ni un puñetero dólar, bueno, pues no está nada mal. Pero flipas, con la condición, no sé exactamente qué personas la compraron, pero con la condición que esa casa no se podía tocar. O sea, que se quedara tal cual estaba. O sea, a ver, que tú la puedes decorar por dentro, evidentemente el jardín. Sí, espero que no sea Grey Garden nunca más, que sea Green Garden. Pero esa era la condición. Esta casa se queda aquí. No se puede demoler. Es muy fuerte. Pero vas a flipar con esto. Mira, como sepas esto, es que tengo un sorpresón para ti. Dámelo. En 1979, Little Eddie, es como que... Es que es un poquito como psicosis. Ella estaba un poquito como cuidándola a la madre a todas horas. Era un poco obsesión este tipo de relación. Pues cuando murió, ella como que floreció un poquito más y se puso a ser cabaretera. No sabía esto. Te lo juro. Le dio por ser una cabaretera porque ella lo era en el pasado. Se puso a ser cabaretera, se fue a Nueva York, pero la pobre tuvo muy mal éxito, o sea, las críticas fueron tremendas, y dijo, bueno, pues ya, pues mira, con el dinero que me han dado de la casa, pues me voy a Florida, y ya, pues la pobre murió ahí. Pero tú sabes lo que es a los 60 años. Me parece se maravilloso. Hizo 8 shows de cabaret, o sea, a lo Madonna. O sea, es la Madonna original. ¿Tú te imaginas a Little Eddie sin pelo, con un pañuelo en la cabeza de seda, con 60 años, haciendo un cabaret en Manhattan? Yo es que lo que hubiese dado por ver eso. Yo creo que es el futuro que le espera Madonna. Aunque sea con pelo, evidentemente ya nunca el futuro, si no es ya. El, o sea, presente. Ha llegado. Pero, Madonna es decadente. Totalmente. Es que es un ejemplo para que lo entienda la gente. Madonna es decadente. Tampoco lo digo en plan mal. O sea, ella sigue conservando su glamour, ya sea de una manera artificial o no artificial. Ella se gusta en el espejo y quiere dar lo mejor de sí misma. Y lo que antes no pensaba, pero que ahora cada vez pienso más, no sé si Raquel comparte lo mismo con nosotros, es que Madonna, que es una mujer, ha sido y continúa siendo una mujer inteligente, inteligentísima, eso sin ninguna duda. Yo sí que creo que vive un poco en un estado de delirio, ¿no? Y de esa obsesión por mantener no solo la juventud y un aspecto físico donde parece en sus fotos de Instagram una jovenzuela de 23 años, sino que, bueno, pues intenta reverdecer, creo que se dice así, ¿no?, sus antiguos éxitos. Si te parece, cerramos con el tema de Grey Gardens. A mí sí que me gustaría decir que lo has contado perfectamente, aunque en apariencia parece la típica historia de juguetes rojos. Uy, rojos, rotos, juguetes rotos. Eran dos personas que realmente vivían por y para su mundo interior y sí, que en ningún momento se avergonzaron de ello. Esa extravagante decadencia que vivían era terrible porque realmente no eran capaces de manejar su propia vida. No. Es decir, vivían en esa relación obsesiva, como tú bien has dicho, de la madre por la hija y la hija por la madre. La hija, desde luego, es fantasiosa, es inmadura y vivía un poco, no vamos a decir sometida a la madre, pero en cierta manera sí, ella escogió huir del mundo real. Está claro que eran personas inteligentes, porque no podemos decir que tenían ni poca inteligencia, ni me atrevería ni siquiera a decir que tenían un problema mental. Tal vez igual con el tiempo lo desarrollaron, sí. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar el estado mental de nadie? Y desde luego juzgar no. Iba a decir dar un diagnóstico, pero ni siquiera juzgar la vida que pasaron estas dos mujeres, que como hemos dicho, lo tenían todo para estar en lo más alto y eligieron vivir rodeadas de destrozos, de la nada, basura. Pero de nada, ellas mismas. De ellas mismas, exactamente. Pero David, ya sé que estamos hablando mucho de Grey Gardens, pero es que solamente quería decir que esta es la base de la relación. Muy al principio de nuestra relación, David, cuando descubrimos que a los dos nos gustaba y nos obsesionaban estas dos mujeres, es la base de toda nuestra idea de vivir en decadencia, ya sea en el día del mañana, en unos años o ya. Igual soy yo ya decadente, no lo sé. Pero para la gente que está ahí fuera, por favor, no me puedo cansar de recomendar. Si no os atrevéis, que sé que hay mucha gente que le da un poquito de pereza y de otro, un documental, que no, de verdad os lo digo. Pero de verdad, si no os atrevéis mucho, para que se haga un poquito igual más liviano, por favor, ver la película de Drew Barrymore, Jessica Lange y Jean Triplehorn, como Jackie Kennedy, porque de verdad, no os vais a aburrir ni un segundo, ni un segundo. Es más, no creo que Drew Barrymore hasta fue nominada, o si no, ganó un Emmy, porque fue algo brutal el papel que hizo esta chica. Y desde luego es una película que si la ves y no sabes que es una historia real, flipas en colores, porque todo lo que sucede ahí ocurrió realmente. Antes de pasar a un pequeño intervalo musical, y aprovechando que estamos hablando de Grey Gardens y del glamour un poco hollywoodiense, sí que me gustaría preguntarte, porque sé que tienes algunas películas por ahí preparadas que para ti simbolizan un poco este mundo decadente, ¿no? En Hollywood, evidentemente, podemos encontrar bastantes películas sobre el crepúsculo de figuras glamurosas, viejas glorias que se aferran al pasado como si les fuese la vida en ello. A mí me viene directamente a la cabeza Gloria Swanson, ¿no? La Norma Desmond del Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard en inglés, y luego las dos fascinantes, maravillosas, increíbles protagonistas de qué fue de Baby Jane, Bette Davis y Mrs. y Joan Crawford. Crawford. ¿Qué otras películas te vienen a ti si tuvieras que hablar de decadencia? ¿Qué personajes identificas tú como decadentes? Tengo unas poquitas más. Me voy a explayar entre las... Creo que he elegido dos que son muy, muy, muy, muy importantes para mí. No sé si estarás de acuerdo, David, pero yo creo que has visto esta película que voy a decir ahora, pero voy a decir el por qué para mí es decadente. Una de ellas es una película de Woody Allen, que es Blue Jasmine, con Cate Blanchett. Obviamente, Sunset Boulevard. Y luego voy a terminar, así pasando un poquito por encima también, hablar un poquito de Great Gatsby, que es un poquito más ya la película oficial de lo que puede ser decadencia, porque Grey Gardens, Blue Jasmine, Sunset Boulevard, es un poquito la forma de ver la vida, de lo que es para nosotros, para ti y para mí, que igual no para otra gente significa decadencia eso. Igual hay gente que ve Blue Jasmine y dice, pero ¿qué está diciendo Carmerela? Para mí esto no es decadencia. Es lo que para mí significa y el por qué. Pero antes de empezar a hablar un poquito de estas películas, ¿qué te parece si ponemos una canción? Me parece perfecto. Alguien, no sé, por lo menos en mi opinión, que me perdone por favor este maravilloso cantante, no es que le adore, sinceramente es un cantante que no sé por qué nunca le he adorado, pero sí escucho todas sus canciones, y es Elton John. ¿Elton John está en mi cabeza o es un poquito decadente este hombre? Fue decadente desde sus comienzos, o sea que ahora ese es el... Un poquito como Little Eddie, ¿no? También con alopecia, exactamente, ¿no? Exactamente, es un poco, sí, Little, un poquito Eddie. Little Eddie. Sí. ¿Y qué canción has pues, elegido? Pues mira, yo... Mira, no sé, creo que no va a estar de acuerdo, porque es una canción súper movida. Entonces hemos estado hablando un poco de tristeza, de decadencia, todo así muy... Pero es una canción súper movida, pero la he elegido... Y se titula I Am Still Standing por el título y por las letras. Porque me niego, aunque esté como esté, yo sigo para adelante, sigo para arriba. Cañón. Y además este programa es una celebración de la decadencia. Que no es nada malo. Que no es nada malo. Tú y yo estamos celebrando la decadencia. Nos queremos, ¿no? Y nos amamos. Y por tanto elegimos esta canción maravillosa de Elton John, Al pie del cañón. Just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without. Después de este increíble tema de nuestro alopécico favorito, pobre Elton, ¿qué te parece si seguimos con las películas, Carmela? Seguimos con las pelis, pero ahora que hemos escuchado la canción y he reposado un poquito toda esta información, David, no sé, me está entrando un poquito de miedo. ¿A ti te apetece seguir viviendo así? ¿Nuestro pacto se va a cumplir? Es que ahora que lo estoy viviendo y lo estoy hablando contigo y los años se están acercando... Porque la treintena ya se ha ido. Yo veo la 60 y... ¿Pero qué me estás contando, no sé, mujer? Es que pero lo no veo hemos cerca. Cumplido ni siquiera el medio siglo y ya estás mirando a los 60. Ya, pero es que lo que es evidente es que yo soy un pelín más mayor que tú. Entonces, tú vas a ser Little Eddie. Yo voy a ser Little Eddie. Acepto, a ti te toca acepto cuidarme. El reto. O sea, tú vas a ser el alopécico. O sea, te vas a estar ahí con... con tu pañuelo de seda a la cabeza. Lo que sea. Yo lo haría, Carmelele. Me tienes que cuidar, Carmelele. Me tienes que bañar, me tienes que pintar. Me encanta. O sea, te voy a dar instrucciones, ¿eh? Bueno, no sé si vas a estar pintada como Big Eddie o vas a parecer Joker, pero yo pintarte bueno, te pinto. Bueno, yo Joker, si es el Joker Joaquin Phoenix, me apunto. Sabes que es mi favorito. El mío es mi menos favorito. Así ya lo que... sé. Bueno, eso coincidimos. Bueno. Adelante con las películas, Carmela. Bueno, pues la siguiente peli que voy a nombrar, y para mí es otro ejemplo clarísimo de decadencia, es Blue Jasmine. Peli de 2013 y he de decir que es mi película favorita del mundo mundial de Woody Allen. También bueno, creo que la puedo poner en mi top 10, en mi top 10 de películas y también entraría, pero de Woody Allen, o sea, lo tengo clarísimo. Es que para mí, a mí esa película me ganó, me encantó entera de principio a fin, pero es que ese final magistral es identificación total. O sea, con Cate Blanchett ganando un merecidísimo Oscar, es que no deja de tratar algo tan serio, ojo, como es la enfermedad mental, ¿eh? Pero desde un punto de vista cómico, como solo Woody Allen puede hacerlo. Porque, ojo, los temas que trata este hombre son absolutamente tremendos. O sea, si no es Woody Allen y los trata... Bueno, Pedro Almodóvar lo haría también a su manera. Pero yo qué sé, Ken Loach, por ejemplo, cualquiera de estos, o Aranoa. O si otro director llega a tratar este tema, os morís. Pero por ser Woody Allen, lo hace a su manera. Y Jasmine, vamos a ver, para quien no haya visto la película, Jasmine, no nos engañemos, es una tía horrible. O sea, es una persona horrible que solo se preocupa por sí misma, por la pérdida de su estatus social, pero yo me quedo de toda la peli con esa imagen final de ella sentada, a ver, visualizarlo, Cate Blanchett sentada en un banco, hablando sola, con unos pelajos, unas pintas realmente horribles, recordando su pasado cuando ella vestía de Dior, pero intentando rescatar algo de dignidad con una chaqueta que ella ha conseguido de Chanel. Es que, para mí, eso es decadencia en su esplendor. O sea, eso es decadencia. O sea, no sería lo mismo si llevase unos harapos, pero vistiendo con esa chaqueta de Chanel, o sea, hace la imagen más impresionante. Es para que sigáis entendiendo, si no habéis entendido todavía nuestro punto. Es el agarrarse a un pasado que no quieres dejar, pero que el pasado te ha dejado a ti. O sea, el pasado ha dicho adiós, adiós, te dejo, divorcio, no te quiero, pero tú te sigues agarrando a un pintalabios, a una forma de estar. Por favor, peli altamente recomendable. O sea, si Cate Blanchett no os convence, que os digo yo que sí, para venderos la moto tenéis a unos estupendos, por favor, ahí va, Sally Hawkins, Alec Baldwin y Bobby Cannavale. Que este hombre, bueno, me vuelve loca Bobby Cannavale. Es un actor un poquito secundario, pero yo creo que está ya pum, pum, pum, pum, va hacia arriba, arriba, arriba, arriba. ¿La has visto esta película? Dime. He visto esta película, sí. ¿No te parece No va más? O sea, ¿está en mi cabeza o es decadencia? ¿Representa para ti decadencia esta película o no? Representa para mí decadencia, y si no fuese por la chaqueta de Chanel, me siento muy identificado con Cate Blanchett, porque sentarme en un banco hablando solo, pues me pasa cada vez más a menudo. De todas maneras, le mandamos el mensajito a nuestro increíble, infatigable David Fernández para que rescate, bucee en su galería de imágenes para encontrar una foto maravillosa que acompañe este programa con Cate Blanchett. David, no me parece justo ahora que lo dices. No me parece justo, porque ahora que lo dices, claro, yo, que ya te pasaré también alguna foto mía decadente que me echo yo por ahí. Pero para una... Las tengo ya. ¡Oh! Las tengo y las vi otro día, además. ¿Qué harás con ellas? Es que para una mujer como yo, que me identifico como mujer, es un poquito fácil, porque yo me pongo mis pieles, que las tengo, me pongo mis perlas, que las tengo, me pongo mis bandanas, mis pelucas, mis cosas, que las tengo, y enseguida me formo una imagen decadente. Pero ¿tú qué te pondrías? Es que tú no te puedes poner... Bueno, que no te puedes poner... Tú bueno, te puedes poner puedo, lo que quieras. Yo me puedo poner muchas cosas. Pero ¿tú qué te pondrías? ¿Qué imagen tendría la gente de ti si te ven paseando por la calle en un banco ahí tirado para dar lo mejor de ti mismo? ¿Qué te pondrías? Bueno, ¿qué diseñador elegirías o qué harías? Pues sin entrar en el terreno del humor, porque antes lo he usado como broma, una chaqueta de Chanel sería maravillosa para acompañar mi... Yo te vestiría de Tom Ford, ya sea porque la adoro. Vale, fenomenal, acepto. Es que ya sea por la película de A Single Man, ya solo por eso ya la adoramos a Tom Ford. Pero yo te pondría con una pajarita divina y un traje negro divino y unas gafas de Tom Ford divinas. Te yo, veo. Yo fíjate que me veo, estaba pensando en las gafas y me veo con gafas, con una gafa divina a la que le falte un cristal. ¿Un cristal? Sí. A la que le falte un cristal. Yo tuve un momento de mi vida en el que yo volvía en metro después de una noche toledana. No voy a entrar en más detalles. Y yo estaba agotado, era por la mañana, estaba en el metro de Berlín. Iba con mis gafas de sol. Berlín es decadente. Yo fui bastante decadente esa noche. Estaba con mis gafas de sol en el metro, o sea, rezando para llegar a mi parada, fuese cual fuese, que ni soy capaz de recordar. Y de repente yo decía, algo está pasando, algo no va bien. Bueno, muchas cosas no iban bien. Yo no iba bien. Pero cuando llegué a casa me di cuenta que... Claro, yo miraba además, me gusta mirar a la gente, me gusta observar a la gente. Y yo miraba, en este caso, a alguien que tenía enfrente mío en el vagón. Y vi que me miraba, pero... Y yo decía, pero ¿cómo puede ver lo mal que estoy? Si yo además, la procesión va por dentro, ¿no? Y en este caso lo camuflo bastante bien, o sea, no me... A veces. Y digo, ¿se me verá tanto en la cara si yo voy con mis gafas de sol, estupendísimo, tapando mis ojos, mis ojeras, mi... Y cuando llegué a casa me quité la gafa y me di cuenta que es que me faltaba un cristal. Y yo no había sido consciente. Estuve como, pues eso, una hora en el metro de Berlín. Igual has empezado una moda en Berlín. Igual todo el mundo ahora mismo lleva gafas de sol con un cristal. Es probable, pero claro, lo decadente era que yo no era consciente. Yo no era consciente de que eso yo es no llevaba. Que tú no lo ves. Tú sigues en tu mundo divino, glamuroso, maravilloso. Yo estaba en mi mundo, no sé si era divino o glamuroso en ese momento, pero yo estaba protegido por mis gafas de sol que no me protegían nada. Pero bueno, eso si te faltaba un cristal, no sé, ¿el sol no te daba en el otro ojo? No, yo no sentía. ¿Tú no eras consciente? No sentía, no era consciente, Carmelela. Era un vampiro como los de Twilight, en sí. Los que en vez de quemarme por el sol, brillaba. Esa escena maravillosa final de Blue Jasmine la rescataremos para acompañar como imagen a este estupendo programa de radio que estamos haciendo y me gustaría que siguiésemos avanzando hablando sobre otra película que para ti representa la decadencia. Bueno, por favor, esta película, vamos, es la reina de la decadencia y quien no haya visto esta película, lo siento, yo voy a dejar de hablar con estas personas. No, es que ya me ha pasado últimamente. ¿Dejar de hablar con personas? No, he llegado a ese punto, pero me lo estoy pensando. No, es que me ha pasado últimamente que cosas que para mí son obvias de la vida, gente súper importante, famosa, súper conocida. Oye, ¿tú conoces a esta persona? ¿Conoces a esta película? Y me dicen, no. Y yo, yo lo pienso, no se lo digo a la cara, pero claro. Digo, ¿pero tú en qué mundo estás viviendo? ¿O será que yo en mi mundo de fantasía, esta persona, esta película es... Pero como Iris, como que la adoro, esta es otra mujer, Iris, por favor, la influencer maravillosa de 100 años, divina. Adoro a esta mujer, sí. La adoro. Tiene 100 años, sigue trabajando, sigue currando, la sigo en Instagram, es divina, maravillosa. O sea, ¿no está preparada para su close-up? Está siempre preparada para su close-up. Pero yo creo que la actitud, y no es una actitud decadente, sino que es una actitud vital que todos y todas deberíamos tener, es ir por la vida siempre esperando... Que llegue a nuestro primer plano. Y llega. A veces no nos damos cuenta, pero llega. ¿No? Por supuesto. Creo que es una actitud maravillosa. En el caso de Norma Desmond, ella vivía obsesionada, frustrada, porque por un lado habían pasado del mudo al sonoro y ya tenía que demostrar que era algo más que un rostro. Y efectivamente ese rostro empezaba a sucumbir a los efectos de la vejez. Se le juntó todo. Se le juntó la voz y el físico. Entonces, ahí es que no la contrataba nadie. O sea, si una película de 1950, no puede ser tan actual ahora mismo. O sea, no quiero decir el nombre de nuestra querida divina actriz que nos ha dejado, pero es que me parece muy fuerte que no te den opciones, que no te contraten cuando ya tengas 40 y muchos, 50. Me parece brutal, brutal. O sea, es que podríamos nombrar, o sea, miles, millones de actrices. Eres un hombre, tate. O sea, estás en tu mayor apogeo. Es que sigue pasando, o sea... Y además pasa porque sigue habiendo hombres maduros de buen ellos ver no son o decadentes. De menos buen ver, pero que pueden estar los hombres no son con una jovencita acompañados, ¿no? En una película o una serie o lo que sea, o en la vida real. Y luego también, efectivamente, la vida real, cuando vemos a una mujer adulta, más mayor, acompañada de alguien más joven, saltan las alarmas, a la ver, criticamos. Que a mí Madonna no me. No, que a mí me saltan las alarmas por Madonna, pero por no ella, por su porque pareja. Está loca, ¿eh? Del coño, claro, o sea, que no. A ver, que aquí hay que especificar. O sea, yo sí, no sí, tengo sí, ningún totalmente. Problema. No, no, y vamos. Si me meto con Madonna, no es por sus parejas, ole ella. Lo único que me da su pareja es envidia. O sea, quiero decir que me parece maravilloso que ella tenga siempre chicos estupendos, que además son bailarines, artistas, X, y que además tenga la santa paciencia de aguantarla, porque tiene que ser tremendo. Uh-huh. Pero el problema de Madonna, mejor dicho, no es un problema. Su situación, que la respeto, incluso hasta yo creo que la queremos un poquito más por eso, es este estado sí, mental en el que vive ella, sí, de decadencia. Bueno, pues que ahí está. Yo creo que es lo que representa un poco más la decadencia a nivel Fíjate de hoy. Fíjate que yo no me había preparado nada, ni había pensado hablar de Madonna, pero es que siempre es vuelve que Madonna. Es que es muy buen ejemplo para lo que estamos hablando. No lo había pensado. Madonna siempre está con nosotros desde que hicimos los dos Madonna programas la muerte estupendos, que podéis escuchar, por cierto, en el blog de la 97FM y también en nuestro canal de iVoox, porque fueron un auténtico exitazo. Y los vais a disfrutar muchísimo. Y hablamos un montón de Madonna, que la volvemos a traer aquí a escena porque es maravillosa. Carmerela, ¿te parece que vayamos con la última película que tenías preparada? Sí, la última, pero vamos, tampoco quiero, simplemente quiero pasar un poquito por encima, porque yo creo que esto sí que es pura decadencia. Y es, ya sea tanto la película como el maravilloso, maravilloso libro de Scott Fitzgerald, que es El Gran Gatsby. Y mucha gente puede entender esto como decadencia solo por el hecho de que ocurrió en la década de los 20. Exactamente, el libro está basado en 1925, con unas fiestas tremendamente impresionantes. Visualizar años 20, flappers, bebidas, mansiones, sobre todo en Nueva York. Y claro, pues, ¿qué pasó en la década de los 20? Ya vamos, 28... 29, alarmas, pues empieza la Gran Depresión Americana. Y es el fin de esa era. Que, sinceramente, tengo que decir que los años 20 no es una de mis épocas favoritas, pero solamente quería nombrar esta película del Gran Gatsby, que si queréis verla, yo creo que la versión más reciente y la mejor, yo creo que diría la más actual, es con Leonardo DiCaprio. Los actores están fantásticos. Yo no he visto esa versión, fíjate. Está bien. Sí, me daba bastante perecilla. Está bien, porque Leonardo DiCaprio es uno de esos actores que, no sé, ha estado siempre ahí en mi vida. Nunca ha sido uno de mis actores favoritos, pero fíjate que El Lobo de Wall Street es una de mis películas favoritas. Top 5 la tengo, El Lobo de Wall Street. ¿En serio? Sí, me impresionó muchísimo su actuación. A mí me puso muy nervioso. Bueno, bien, pues eso se trata. Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. Entonces, bueno, pues quería nombrar El Gran Gatsby, pues porque evidentemente, como tú has definido al comienzo, que muy bien lo has dicho de una manera muy profesional, esto que estamos hablando de decadencia, estamos desvariando, es nuestra forma de ver la vida, de sentir y de estar, pero decadencia es el fin de una época. Es el fin de una época, que yo creo que está pasando también ahora, ¿no? Viviendo el fin de una época. Te iba a decir exactamente lo mismo, porque ahora vivimos, ya hablábamos de esto, pero es que ahora, a día de hoy, y esto es atemporal, porque desde que comenzamos a vivir en esta era pandémica, estamos realmente viviendo un futuro distópico, sí, un presente distópico. Ya no es un futuro distópico, ya es un presente distópico. Estamos en decadencia. Es decir, ya no hay, ya ha cambiado, ya hay otra forma de ver las cosas, de hacer las cosas, más luego las secuelas psicológicas que uh-huh. ya estamos experimentando y te puede ser la decadencia de la humanidad. No vamos a pensar que es el fin de la humanidad tal y como lo conocemos, que suena como muy rimbombante y muy potente, pero terrible, y no quiero que sea así, pero sí que es decadente. De todas maneras, si te parece, Carmerela, has hablado de Gran Gatsby, la Gran Depresión. No vamos a quedarnos en depresión con este programa y vamos a darle un pequeño subidón. ¿Tú qué piensas? Sí, por supuesto, pero es que ahora que pues eso que estoy pensando, todo lo que estamos diciendo, mucha gente puede confundir el vivir de una forma decadente con superficialidad pura y dura. No tiene nada que pero ver. Pero no tiene nada que ver. No nos referimos a eso, por favor. O sea, a ver, pues si no tienes dinero o, mira, has venido a menos, pues porque la vida te ha llevado a esas circunstancias. A ver, pues es una forma de querer de querer seguir dando lo mejor de ti mismo. Esto no significa, por favor, oyentes, esto no significa vivir más allá de tus límites. A ver, si tú no tienes un duro, pues no te vas a ir a comprar un Chanel o un Louis Vuitton. Evidentemente, eso es otro tipo de problemas que aquí no estamos hablando. Lo robas. No se trata de eso. Aquí lo que estoy queriendo decir es que tú has tenido y has comprado con tu propio dinero, tu propio salario. Tú has comprado tus Chaneles y tus Tom Ford y tus Guccis. Tú lo has comprado. Ay, yo sí, David, me está diciendo aquí, David, que no. Ay, cariño, yo sí, sí los tengo. Sí, sí, sí. Vamos, no lo pongo en duda en absoluto. Pero, a ver, pero bueno, ahora mismo ya sabes que yo estoy viviendo mi propio periodo decadente. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es que tú y yo estamos fascinados con el concepto en sí. Total. O sea, yo no quiero decir que voy a estar viviendo la mansión de Getxo con los cristales rotos en una pobreza extrema, sin calefacción. Yo si llego a ese punto, David, una yo te juro que vendo mis catalítica, chaneles. Para una catalítica ya nos llegará. Yo vendo aunque sea dos funcos. Vendo todo. Mira, tú vendes los funcos. Alguno, ¿eh? No yo vendo todos. Mis algunos bolsos. Algunos que no vendría nunca. Venga, hacemos mitad, mitad. Venga, me quedo con un bolso para vale. ir a los bancos. Vale, fenomenal. Para ir a los bancos ahí hablando nosotros mismos. Por lo menos no hablaremos solos con nosotros mismos. No. Yo te hablaré a ti. Y tú me hablas a mí. Yo por las noches abriré tu armario y me pondré esos Chaneles, esos Tom Fords, y me pasearé por la noche y me verá la gente a través de los cristales rotos desde fuera. Y enfocarán con los focos de los automóviles. Y con el foco de Batman, la dirán, señal de Batman. Sí, para mí dirá, la señal de Batman mirando hacia el cristal roto. Y dirán, ahí están. Ay, y vendrán a hacer un documental. Un documental de nosotros. Y Carmerela, si te parece... Hemos hablado de Grey Gardens, hemos hablado del glamour de Hollywood, que representa estas películas en su estado más decadente. A mí me gustaría, porque es algo que me gusta mucho, que me toca mucho y que además es un espacio, son dos espacios de los que quiero hablar ahora, que son maravillosos para mí y que guardan muchos recuerdos, pero me gustaría hablar un poquito del decadentismo. Estamos hablando de decadencia, me gustaría decir, para darle la nota un poquito, ¿no?, culta, para que luego nadie diga que no preparamos nunca nada en estos programas maravillosos que hacemos con todo cariño. El decadentismo es un movimiento cultural, eminentemente literario, por así decirlo, pero que tocó diferentes representaciones artísticas. Es de origen francés y su influencia se prolongó durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Es decir, va muy relacionado, ¿no?, con cambios culturales, cambios sociales. Es una corriente artística que, aunque se extendió principalmente por Europa, influyó en algunos autores latinoamericanos. Y lo que representa el decadentismo es la huida de la realidad. La huida de la realidad, es decir, de lo que estamos hablando básicamente. Mira, una de las obras más conocidas que se pueden encajar dentro del decadentismo es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ostras, sí. Que todos lo conocemos, es uno de los máximos exponentes. Es la antítesis de lo poético y buscar un poco esa evasión de la realidad exaltando el heroísmo individual, es decir... Vamos a huir un poco de lo que es el artificio, de lo que es los adornos, de lo que es lo poético, y vamos a bucear un poco en esa decadencia, esa podredumbre humana. Oscar Wilde era muy decadente. Oscar Wilde se vanagloriaba de la decadencia y tiene una frase mítica que ahora no recuerdo, y esa sí que no la he rescatado para el programa. Estamos todos en la basura, en la mierda, pero estamos mirando a las estrellas. Total, y eso representa. Eso representa la decadencia. Wilde. Me encanta el decadentismo, que en este caso estaba muy influenciado por una corriente pesimista totalmente inevitable, ineludible a esta postura. Y ahora sí que me gustaría hablar, y esa es la parte que yo he preparado un poquito más y que me gustaría compartir con todos y todas nuestros oyentes, que es la decadencia asociada a los espacios, a los lugares. Porque estamos hablando de personas, de la decadencia interna, de la decadencia también de los grupos sociales, de la decadencia de la cultura, de la decadencia de la sociedad. Pero, ¿y la belleza de los espacios decadentes? Hay personas que ven un espacio destruido, un espacio abandonado, y ven simplemente, pues eso, ruinas, vacío, ausencia, suciedad, destrozo. No estoy hablando del dirty chic, no estoy hablando de esa corriente de estilo decadente que es que cogemos un poquito de ahí, un poquito de allá, un mueble antiguo, lo restauro, pongo una cosa carísima encima. Estoy hablando de espacios que han significado algo, que han estado llenos, aunque sea por un día o por muy poco tiempo, de un valor, de un significado. Algunos ni siquiera han llegado a su máximo esplendor y ya se han marchitado. Pero esos espacios, muy cotizados, muy buscados por personas, y especialmente por fotógrafos, hay grupos de fotógrafos por todo el mundo, que van buscando espacios abandonados, espacios decadentes para captar y reflejar a través de sus fotografías esa belleza que queda ahí en esos espacios, en esas paredes. Estoy hablando de bueno, yo conozco miles. Espacios, de infraestructuras, de edificios, y esta belleza de la decadencia es la que se encuentra detrás de este deterioro o este desuso, ¿no? Son escenarios olvidados, presos del paso del tiempo, que realmente son una fuente de inspiración para muchos artistas y que a mí me han impactado en muchos momentos. Y me encanta ver un espacio de esos, me encanta fotografiarlos, y concretamente me gustaría hablar de dos. Bueno, estos lugares suelen ser mansiones, hospitales, escuelas, algunos dan un poquito de miedito, pero cada uno tiene su propio carácter, son como seres vivos, en cierta manera. Yo veo esos espacios como un ente que transmite, cuando estás dentro, unas sensaciones, unas emociones, unos secretos. Me gustaría hablar de dos espacios. Los dos están en Portugal. Bien. Uno está en Lisboa, que como sabéis es una ciudad que yo adoro y en la que he vivido un tiempo. Y otro está en Azores y son islas que yo conozco todas menos una, y que adoro y que amo. Pero en una de esas islas, en San Miguel, está un hotel que se llama el Hotel Monte Palace. Hace unos años, el archipiélago de las Azores se consideraba el secreto mejor guardado de Europa. No venía casi ningún visitante, y los que iban buscando pues ese encanto, esa majestuosidad de la naturaleza, ¿no? De las islas más hermosas del mundo. Cuando pensamos en los años 80, los únicos turistas que había en las Azores eran precisamente las familias de los inmigrantes de las Azores que habían ido a vivir a Canadá o a Estados Unidos, porque además era más barato volar de Europa a los Estados Unidos que precisamente a esas islas. Y en esa época, en plenos años 80, alguien se le ocurrió la idea de construir un hotel de primera categoría, no hablo de primerísima categoría, que fue inaugurado en el año 1989, en lo alto de un espacio que se conoce, bueno, que tiene unas vistas a la Lagoa de Siete Ciudades, ahí en San Miguel, y un hotel que fue inaugurado en 1989, que un año después ganó un prestigioso premio para el Hotel del Año del Portugal, y el mismo día el director se declaró en quiebra. Como estaba diciendo, el Hotel Monte Palace se encuentra sobre el mirador superior de la isla de San Miguel, con vistas a los verdes y azules lagos hermanos de Siete Ciudades. Son dos lagos que se juntan y se llama Lagoa Verde y Lagoa Azul. Puedes distinguir que un lago es verde y otro es azul. Bueno, tiene un color más verde y más azulado por la vegetación. Es totalmente maravilloso. Hay un documental increíble, hay varios documentales en YouTube. Yo os aconsejo y aconsejo a nuestros y nuestras oyentes que os metáis, porque podéis ver la comparación del hotel de auténtico lujo. O sea, estamos viendo, es como si viéramos el hotel Overlook, el del Resplandor, pero a lo grande. O sea, un hotel súper ochentero, con influencias de los 70 en su decoración. O sea, de auténtico lujo para aquella época, con ese toque igual un poco kitsch. Segundo espacio que os quiero recomendar, para que investiguéis sobre él, para que veáis fotografías, imágenes, está propiamente en Lisboa, Es el restaurante panorámico de Monsanto. Lo conozco. Monsanto es un espacio maravilloso. Es un restaurante, se inauguró y funcionó como un restaurante en un antiguo miradouro en lo más alto de Monsanto, que es una zona forestal maravillosa y muy grande ahí en un espacio de Lisboa, junto a un recinto militar. Es un edificio que albergaba un restaurante de lujo. Volvemos otra vez a los restaurantes y volvemos al lujo, ¿no? Por eso la decadencia. Uh-huh. Es decir, se pretende invertir un montón de dinero y se pretende generar un high class, un lujo, y cae en bancarrota casi desde el comienzo. Sin embargo, este restaurante estuvo bastante tiempo abierto. Abrió en los 70 y cerró en el año 2000. La pena es que desde entonces el edificio se ha ido deteriorando hasta tal forma que ha sido peligroso adentrarse en él, perdón. Luego se hubo unas obras para permitir que la gente accediera allí. Todo el mundo va, se hace fotografías, hay unas escaleras. Bueno, está la estructura de las escaleras de caracol. O sea, es un espacio que para fotografiar es maravilloso, y es un espacio donde te dejas imbuir por la decadencia. Hay unas impresionantes vistas de Lisboa. Está lleno de grafitis por todos los lados. Este restaurante es maravilloso, era maravilloso, perdón, porque tenía 5 pisos, tenía una vista panorámica de 360 grados de la ciudad, y es una pena, pena. Ahora mismo se puede visitar como mirador y un sitio para hacerse uh-huh. fotografías. Así que, por favor, investigad estos dos espacios. Deberes, películas y espacios. Así que, Carmelela. Bueno, David, yo, bueno, espero, oyentes, que tengáis un poquito más de idea de quiénes son David Alday y Carmelela, lo que nos impacta, lo que nos conmueve, pero ojo, sin tomárselo todo en serio. Nunca, nunca en serio, por favor. Intentamos mantenerla alejada, a menudo incluso la negamos, pero lo cierto es que la decadencia, como la enfermedad, el envejecimiento o la misma muerte, es algo innato a la propia vida. Todo y todos acabamos sucumbiendo a la decadencia. El individuo, los grupos sociales, las clases, las potencias, los imperios, las civilizaciones, nada se libra de esa implacable dialéctica del ascenso y la caída. Huemaníacas, huemaníacos, esperamos que hayáis podido disfrutar del programa más decadente de Website Stories y nos escuchamos próximamente. Un saludo. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Tales of yesterday will grow.